Cuando pensamos en la palabra ídolos, usualmente pensamos en aquellas estatuas de metal, de madera o de piedra en lugares extraños allá en el Oriente, pero hoy en día existen ídolos que todavía tienen lugar en nuestro corazón y la palabra de Dios en esta tarde nos lo van a revelar cuáles son los ídolos modernos y cómo poderlos dejar para que Cristo pueda vivir en nuestros corazones. Así que acompáñanos hoy en Estudiemos Juntos. Hola y bienvenidos una vez más a Estudiemos Juntos. Es un gozo y un placer volverlos a tener aquí con nosotros al estudio de la palabra de Dios. Mi nombre es Daniel Rodríguez y hoy estaremos estudiando acerca de los ídolos del alma. Y aquí tenemos con nosotros a nuestro amigo Ezequiel Leiva. Ezequiel, bienvenido. Hola. Ezequiel, cuando tú llegaste a los pies de Jesús, ¿qué recuerdas haber dejado? ¿Cuál fue uno de tus ídolos del corazón? Sí, aunque unos no lo llamarán algo malo, me gustaba mucho la música mariachi, quería tocar en un grupo mariachi. Y lo dejé atrás y pues me puse a estudiar teología y la Biblia. Y pues aunque mi sueño todavía está en tocar eso, pues escogí a ser un misionero para Dios. Ezequiel, gloria a Dios por ello, porque Amén. sabes lo que te conocemos aquí en esta universidad. Sabemos de que tú eres un excelente músico y guitarrista para la honra y gloria de Dios, y de que Él te ha llamado de ese lugar a un propósito más elevado. Que sea para su gloria. Así es. Y también tenemos con nosotros a nuestra amiga Sharon Farías. Sharon, bienvenida una vez más al Muchas programa. gracias. Y cuando tú viniste a los pies de Jesús, ¿cuál fue una de esas cargas que dejaste? Desde chiquita tuve que aprender la importancia de no dejarme Apegada. apegada a materiales. Muchas veces, no muchas veces, pero de vez en cuando mis padres vendían un auto o un carro que teníamos y yo lloraba y lloraba porque me encantaba el auto y no quería separarme del auto. Entonces, pero desde mudarse de continente a continente, de país a país, estado a estado, he aprendido la importancia de que no tenemos que apegarnos a las cosas de este mundo, porque Claro. realmente tenemos un tesoro más precioso del cielo. Amén. Y así es, ¿sabes? Lo que nos espera en el reino de gloria supersede cualquier cosa que podamos llegar a tener en este mundo. Así Y es. también tenemos con nosotros a nuestro amigo Carlos Sebastián. Carlos, bienvenido al programa. Carlos, cuando tú conociste al Señor y entregaste y dedicaste tu vida, ¿cuál fue uno de esos ídolos que dejaste atrás? Bueno, Dani, yo creo para mí la cosa más difícil que dejé fue los deportes. Ese era mi sueño de ser un profesional, así de hacer lo que me encantaba. Pero Dios me ayudó a dejarlo y desde entonces Él me ha ayudado en mi camino y ha sido una gran bendición. Gloria a Dios, y sabemos de que especialmente, no solamente en este país, pero yo creo que en todos los países, ciertos deportes tienden a atraer a ciertas masas, a ciertas multitudes, y puede llegar a ser un ídolo, lastimosamente, para muchas personas. Y para mí, en lo personal, fue el entretenimiento, ir al cine e invertir mucho dinero en esas clases de cosas, pero gracias a Dios que me trajo a su maravillosa luz y pude ver de que al estar yendo a los teatros y ver esas clases de película no era sano para mi vida espiritual. Y por la gracia de Dios puedo decir desde el 1 de enero del 2008 no he puesto pie en un teatro para ir a ver Amén. películas o cosas de esa naturaleza. Amén. Pero bien, veamos lo que la palabra de Dios tiene que decir acerca de Amén. los ídolos del alma, del corazón, por así decir. Pero antes de nada, le voy a pedir a Carlos si puede tener una palabra de oración. Sí, vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea el nombre del Señor. Padre, Señor, al abrir tu palabra una vez más, pedimos que tú nos das entendimiento, que nosotros podamos sacar lecciones que nos pueden ayudar en nuestras vidas. Y Señor, nomás pedimos que tú nos bendices una vez más en este estudio. Y nomás pedimos todo eso en nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Amén. Como dijimos al principio, de que usualmente cuando pensamos en el primer y segundo mandamiento, pensamos en imágenes que vemos alrededor de diferentes culturas, diferentes tradiciones, diferentes iglesias, ya sea aquí en el occidente o en el oriente, pero eso va más allá. Hay ciertas cosas que llegan a tomar el lugar de Dios en nuestros corazones y esas cosas se tornan en ídolos. Voy a pedir a Ezequiel si puede leer el versículo de estudio de hoy en día que se encuentra en Mateo capítulo 18, versículo 1. Dice, en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? ¿Y qué es lo que dijo Jesús? Lee hasta el versículo 3. Ok, está bien. Uh-huh. Dice, de cierto, versículo 3, os digo que si no os volvéis o os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Wow. Jesús estaba diciendo esto constantemente, decía Jesús acerca de que de quién iba a ser grande en el reino de los cielos. Porque es de que Jesús constantemente tenía que declarar quién era el mayor en el reino de los cielos. ¿Qué es lo que estaba sucediendo dentro de los discípulos? Si miramos que aquí, que los discípulos vienen, cada vez Jesús está en la presencia de los discípulos. Y sabemos que Jesús era, según el esperado Mesías, ya estamos en Mateo 18, ya ha transcurrido mucho de su ministerio. Uh-huh. Y pues ellos ya están a punto que ellos piensan que Jesús va a ser el Mesías, que uh-huh. Él va a presentarse. Y pues los discípulos andan peleando para la posición más alta en su reino. Uh-huh. Y pues ellos, teniendo esta pregunta en mente, ellos vienen al Mesías y le dicen, Jesús, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Uh-huh. O sea, ellos quieren esa posición. Uh-huh. Y esa pregunta se equivale a, ¿quién de nosotros es el más espiritual? ¿O quién de nosotros es el que hace el ministerio mejor? ¿Será Carlos que predica muy bien? ¿Será Sharon que hace mucho bien esto? Uh-huh. Y Jesús toma un niño y dice, eres más humilde. Uh-huh. Así. Y el que depende más de Jesús también. Exacto. El niño de... Y saben, al estudiar estos capítulos, podemos ver de que el ser humano tiene una naturaleza bien débil. ¿Y nosotros somos el producto de qué? ¿Qué es lo que influencia al ser humano hoy en día? Aparte de nuestra genética, tenemos la cultura en que nacimos en, la cultura de la casa en que los padres nos crían en, y realmente Jesús a repetir el reino de los cielos es así, el reino de los cielos es así, quería enseñar que nosotros tenemos una cultura en el cielo también, y aunque nosotros queremos identificarnos con la cultura de esta tierra, tenemos que, Él nos adoptó a nosotros como hijos de Dios, y nosotros tenemos que adoptar la cultura del cielo aquí y no esperar para adoptarlo cuando llegamos. Claro, exactamente. Carlos. Sí. Y otro punto que vi en esa historia es que los discípulos, como Ezequiel dijo, tenían este espíritu de ser el primero. Y cuando Jesús vio lo que estaba pasando entre ellos, a él se vino la visión de Lucifer. Lucifer tenía el mismo espíritu que ellos tenían. Él quiso ser alto así. Él quiso ser como Dios. Él quiso tener el poder de Dios, pero no el carácter de Dios. Y esa era una cosa que Jesús quería enseñar a sus discípulos. Que antes que viene la honra, se viene la humildad primero. Claro. Y por eso Él quiso enseñar ese a ellos así. Porque Él estaba viendo que el espíritu que ellos tenían no era el espíritu que Jesús les quería enseñar a ellos. Por eso Él les quiso enseñar que ellos tenían que ser como un niño así si ellos quieren ser grandes en el reino de los cielos. Uh-huh. Y miramos aquí que esta es la lección de lecciones. Uh-huh. Si hay algo televidente que tú quieres tomar de este programa, uh-huh, y que tú digas, no, pues, ¿qué realmente es ser un cristiano? Es ser humilde. Uh-huh. Como tú dices, el versículo 4, ahí lo menciona terminando el punto que tú estabas haciendo, es el que 18:4 dice, así que cualquiera que se humilla como este niño es el mayor en el reino de los cielos. La grandeza de la humildad es la cultura del cielo. Es como hablando de lo que Sharon estaba diciendo, no sé si esta palabra exista, pero como que si Jesús está reculturalizando a los discípulos, ¿me entiendes? Y es algo que necesita suceder en nosotros los creyentes. El primer paso es venir a los pies de la cruz, aceptar a Cristo como nuestro Salvador. Pero ¿qué sucede el resto del tiempo mientras esperamos de que Cristo venga? Mm. Jesús hace un proceso hay cosas que tenemos que desaprender porque el ambiente en el que hemos crecido, nuestro vocabulario. Yo sé, muchos de los que estamos aquí, no sé, quizás crecieron en la iglesia o crecieron en el mundo, pero yo sé en lo personal, dentro de mi cultura, especialmente en Centroamérica, había mucho, no sé cuál será la palabra formal, en inglés decimos slang, lingo. Palabras de la calle. Palabras de la calle, caliche. Y cada frase que yo decía iba amarrada con una mala palabra o una grosería. Y cuando yo entregué mi vida a Jesucristo, y dije, Señor Jesús, tú tienes que ayudarme con esta lengua tan sucia que tengo. No sé si habrá un jabón espiritual, pero tienes que ayudarme. Y es hermoso ver cómo Dios agarra al ser humano y poco a poco. Ayer estaba viendo las imágenes en Facebook de un buen amigo de nosotros, bien cercano a Ezequiel. Bueno, voy a compartir su nombre porque él tiene un testimonio público, así que no hay problema, es de nuestro amigo Bart. Él era un hippie, para aquellos que son de los Estados Unidos saben que son esos güeros de que tienen el pelo largo, con los aritos prensados y tienen ese ambiente. Pero cuando Jesús tomó su corazón, yo estaba viendo sus fotos del pasado y yo dije, wow, ese hombre fue transformado completamente por el Espíritu de Dios. Se viste como un hombre decente, tiene un corte de cabello como hombre, su vocabulario, su pasión por los niños, porque es maestro. Es una persona completamente transformada. Y eso es lo que Jesús está queriendo hacer aquí. Y también puedo añadir, uh-huh, otro punto, yo creo que, claro, y esto va a expandir más la lección de humildad y realmente, uh-huh, por qué significa que es ser, por qué, uh-huh, dijo Jesús que el que sea humilde, uh-huh, será grande en el reino de los cielos. Y esto es por la razón, porque los discípulos, uh-huh, se necesitaban entre ellos mismos, ellos no, claro, lo sabían. Por ejemplo, Moisés, uh-huh, muchas veces se nos ha platicado de Moisés que él era un hombre grande, uh-huh, según el Antiguo Testamento. Y todos los fariseos, ellos hablaban del el padre Moisés, el padre Moisés. Uh-huh. Pero uno no se da cuenta. Pero Moisés, él no era el único que andaba dirigiendo a los israelitas. Uh-huh. Sabemos que cuando él se cansó, que Josué levantó su mano. Uh-huh. Sabemos que su hermana se llamaba la profeta Miriam. Uh-huh. Sabemos que cuando él cruzó, cuando andaba cruzando, que Josué y Caleb eran los que fueron. O sea que Moisés no era exitoso porque él era el único que andaba dirigiendo los israelitas, uh-huh, pero porque él tenía una compañía de gente. Y ahora, uh-huh, dos más puntos. Uh-huh. Pablo, cada vez que tú lees el Nuevo Testamento, él no dice solamente Pablo. Uh-huh. Él dice Pablo, Timoteo, Aristarco, Y Apolo, todas esas personas. Uh-huh. Es porque Pablo no estaba solo. Uh-huh. Su ministerio era tan exitoso, uh-huh, porque tenía una compañía de soldados. Uh-huh. Y ahora, vamos a terminar aquí. Uh-huh. Si tú me dijeras, ¿cuál es la persona más grande de la Biblia? ¿Qué me dijeras? Jesús. Diremos Jesús. ¿Y saben qué? Uh-huh. En los últimos 3 años más importantes de su vida, Él escogió 12 para estar con él. Wow. Si nosotros, aquí está la lección, si nosotros queremos ser exitosos y grandes, debemos de aprender a ser humildes para poder trabajar con más gente. Wow. Ese es un punto muy grande. Exacto. Yo creo que eso nos lleva al siguiente punto, y es la grandeza del perdón. En Génesis capítulo 3, versículo 2. Aquí lo tengo. ¿Qué es lo que nos dice la Biblia que fue el resultado del pecado? El pecado, de acuerdo a Primera de Juan capítulo 3, versículo 4, es la transgresión de la ley. ¿Cuál fue el resultado de esa transgresión? Entonces vemos que desde el comienzo estamos sufriendo de esta necesidad para humildad. En capítulo 3 de Génesis vemos que después que Adán y Eva pecaron, se dan cuenta de su pecado, pero no van a Dios y le piden perdón. Le dicen, la mujer me lo hizo, me hizo hacerlo. Y después la mujer dice, no, la serpiente que tú pusiste en el jardín me hizo hacerlo. Entonces vemos que una de las primeras consecuencias del pecado fue que nosotros pongamos la culpa en otras personas. Y eso realmente no tiene nada de humildad. Porque la humildad dice, yo hice mal, es mi culpa, y yo necesito recibir las consecuencias. Así es, como dice el versículo 7 y 8, dice, en ese instante se le abrieron los ojos a los dos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Entonces tejieron hojas de higuera y se cubrieron con ellas. El hombre y su mujer oyeron la voz de Dios, el Señor, que iba y venía por el huerto con el viento del día. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles del huerto para huir de la presencia de Dios, del Señor. Uno de los resultados más terribles del pecado, aparte de lo que tú dijiste, es de que el pecado nos lleva a echarle la culpa a alguien más. ¿Y cuántas personas no, a hoy en día, no son cristianos y no quieren nada que ver con Dios o la Biblia o la iglesia por algo que ha sucedido en su vida y le están echando la culpa a Dios? Pero ese es el resultado del pecado. Porque el resultado también más grande aquí, basado en esos versículos que acabamos de leer, es de que Adán y Eva se escondieron de Dios. Y hoy en día hay muchas personas que viven en pecado y se andan escondiendo y corriendo de Dios. Pero qué hermoso es, porque la Biblia nos dice que Él, Dios, fue a buscar a Adán y Eva. No ellos reconocer su pecado y venir a Jesús, pedir perdón. No, Jesús viene a ti y nos está buscando. Pero ¿cuál es la hermosura de Mateo 18, 15 al 35, si recuerdan haberlo leído? ¿Qué es lo que Jesús ofrece para el pecador hoy en día? Ofrece perdón. En estos versículos vemos Jesús da un par de planes para cómo podemos encontrar perdón, no solo entre nosotros con Dios, pero entre hermanos nosotros mismos. Y es Mateo 18, del 15 al 21, perdón. Bueno, podemos decir al 35, porque como dijo Ezequiel, hay una parábola ahí. Jesús nos ofrece perdón y nos deja una guía, la cual nosotros podemos decir, tal vez hay un familiar, una amistad al cual no hemos hablado con ellos quizás por años y estemos enojados o lastimados emocionalmente por lo que ellos nos hicieron. Esto provee un mapa para poder ir a ese individuo y pedir perdón. Exacto. Algo más interesante aún es de que hay otro ídolo que afecta el alma y tenemos que hablarlo, y es el dinero, lastimosamente. El amor. Exacto. Al dinero. Vamos ahí, Mateo 19, versículo 16 en adelante. Veamos cuánto podemos leer. Si alguien quisiera leer del 16 al 20 de Mateo 19. Sí. Carlos. Entonces un joven se acercó a Jesús y le preguntó, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y Jesús respondió, ¿Por qué me preguntas acerca de lo que es bueno? Solo uno es bueno. Si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Él preguntó, ¿cuáles? Jesús respondió, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven contestó, todo esto lo he guardado, ¿qué más me falta? ¿Qué vemos hasta este punto? ¿Cuál es la respuesta de Jesús hasta este punto? Lo que le traería la vida eterna. Son los 10 mandamientos, ¿no? Ah, sí. Uh-huh. Y ahora, ¿pero le dio todos los mandamientos? No, no todos. ¿Cuáles mandamientos fueron los que le dio? Creo que no le dijo el último, ¿no? Bueno, son los de la segunda tabla, los que uh-huh. tienen que ver con el prójimo. Ahora, Carlos, sigue leyendo del 21 en adelante. Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme. Al oír esta palabra, el joven se fue triste porque tenía muchas posesiones. Ok, hasta ahí. So, Jesús le dice, tienes que guardar los mandamientos. Y el joven tiene la audacidad, de decir, yo esto lo he guardado desde mi niñez. Y tal vez sí, porque era un judío de prestigio. Uh-huh. Y al punto de la letra, tal vez lo había guardado. Pero claro. Dios tiene un propósito para uh-huh. nombrarles uh-huh. esos exacto, versículos en particular. Porque capaz uh-huh. todos los que Jesús mencionó, él estaba uh-huh. cuidando. Pero los uh-huh. que no mencionó que son como 5, uh-huh. capaz él tenía problemas uh-huh. con esos. Claro, y miramos Ezequiel, aquí, tú tienes un punto. Sí, que antes de esa historia uh-huh. estaba Pedro junto al mar. Uh-huh. Él tenía su negocio, uh-huh. él tenía su mamá, su papá, sus hermanos, ellos trabajaban uh-huh. y él andaba haciendo dinero. Uh-huh. Y él vino el Mesías y Mesías le dijo a Pedro, deja todo y sígueme. Uh-huh. Y Pedro miró a su negocio, miró a la cara de su amor, de sus nietos, y él dijo, voy. Uh-huh. Y él fue y siguió a Jesús. Y él estaba con el Mesías año tras año. Uh-huh. Y aquí, finalmente, él está mirando cuando Jesús anda hablando con el hombre rico. Uh-huh. Y mira que el hombre rico, ¿qué le responde Jesús uh-huh. al hombre rico? Él le dice, deja todo. Y Jesús y Pedro queda poquito. Queda muy, muy, muy, básicamente, muy, queda muy impresionado. Uh-huh. Y pues, ¿tú crees esto? Pedro ha dejado todo por Jesús. Y parece que ¿qué va a suceder con la vida de Pedro? Y teniendo este sentimiento, Pedro dice en versículo 27, dice, entonces respondió Pedro y le dijo, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo. Uh-huh. ¿Y ahora qué? ¿Qué me pertenece a mí ahora? Pedro anda preguntando, ¿ahora qué? Si ha dejado todo, ¿qué voy a recibir de ti? Uh-huh. ¿Y que no es cierto que muchos de nosotros, que no uh-huh. hemos dejado todo? A lo mejor unos hemos dejado un trabajo. Claro. A lo mejor unos hemos dejado una educación. Uh-huh. Y la pregunta es de Jesús, Jesús, yo he dejado todo. Uh-huh. ¿Qué más me espera? Y Jesús dice esto. Oh, ya, yeah. Me gusta esta respuesta. Ok, y dice, versículo 28, y noten, y antes que lleguemos aquí, televidentes, este es para todos ustedes que han dejado todo por la causa de Jesús. Esta es la promesa. De cierto os digo, que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también, os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado cosas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Uh-huh. Si tú has dejado todo, Jesús te ha prometido que las cosas que tú vas a recibir van a pasar más sobre las cosas que tú tienes hoy en este momento. Y al ver a Jesús... Jesús amaba a ese joven rico y deseaba que también fuera parte de la cultura del cielo. Pero lastimosamente, cuando Jesús le mencionó esos mandamientos en cuanto al prójimo, revelabas la deficiencia del carácter de ese joven. Porque si en realidad él hubiera guardado esos mandamientos, le hubiera sido fácil vender todo y dárselo al prójimo que necesitaba. Y me gustan las palabras de Jesús que le dio a Pedro, porque en el versículo 25 le dice, se quedaron muy sorprendidos los discípulos y dijeron, entonces, ¿quién podrá salvarse? Y Jesús no le va a no le da una lista de personas, los ricos, los sabios, los pastores, los políticos, no. Le dice una palabra muy interesante, para los hombres eso es imposible, pero para Dios todo es posible, dando a entender que la salvación es posible nomás a través de Jesús y aquel que decide aceptarlo. Pero quizás para ir finalizando, Lucas capítulo 19, versículo 1 al 10, no tenemos tiempo para leerlo, pero nuestros televidentes después del programa lo pueden leer, Lucas 19 del 1 al 10, nos presenta la historia de Zaqueo, porque aquí tenemos la historia de este joven rico que viene preguntando acerca de la vida eterna y no decide dejarlo todo y seguir. Y en Zaqueo vemos lo opuesto, vemos a alguien que deja todo y decide seguir a Jesús. Pero también tú ya dijiste, sino que hay para nosotros, Dios tiene ya muchas promesas que Él va a proveer para todos. Y terminamos con esta promesa en Mateo 19:30. Muchos los que ahora son los primeros serán los últimos, y los que ahora son los últimos serán los primeros. Dios quiere darnos las mejores cosas, aún aquellas cosas materiales, pero en su sabiduría Él reconoce que muchos nos perderíamos del cielo porque no sabemos manejar los bienes que nos diera. Pero así que familia que nos estás escuchando, si hay un ídolo en tu corazón, ya sea las finanzas, las películas, los deportes, cualquier otra cosa, tú háblale a Dios y dile que te lo revele. Destrona ese ídolo y permite de que Cristo pueda entrar en tu corazón. Porque con el hombre todo es imposible, pero para Dios nada es imposible, aún llevar a un pecador como yo al reino de los cielos. Hasta la próxima.